La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Sentí pensarnos desde los feminismos. Las revoluciones feministas se abren paso sin permiso. Nacen de una fuerza indómita, tatuada en la piel golpeada durante siglos, en la memoria de dolores y de resistencias. No puede ser doblegada por agentes de la domesticación o de los buenos modales. Las revoluciones feministas, en algunos momentos, gritan. En otros analizan, en otros caminan, en otros escuchan, en otros acarician. En otros danzan en la plaza, en otros se vuelven juezas para romper cadenas, para hacer de la libertad un camino por el que transitamos abrazadas, con alegría, con energía colectiva, creando la fuerza necesaria para empujar al patriarcado hasta sus cavernas. Está sucediendo en nuestras sociedades, que quiere decir que las mujeres, especialmente las mujeres del campo popular, las mujeres de abajo, las mujeres más pobres, las mujeres más jóvenes, las lesbianas, las trans, las mujeres en prostitución, estamos ya en un proceso de desobediencia que yo la llamo como un proceso de despatriarcalización de hecho. Entonces la despatriarcalización en ese sentido es un punto de partida. Y planteamos un feminismo que no es un proyecto liberal de derechos para las mujeres, sino que es un proyecto de lucha social antisistémica. Sentí pensarnos desde los feminismos y desde las diversas cuerpas territorios. Feminismo comunitario, feminismos intuitivos, creativos, feminismo bastardo. Nosotras ponemos el cuerpo de las ollas populares, los comedores, las huertas, pero a la hora de elegir quién nos representa son los varones. Primero espacios de mujeres dentro de los movimientos, que después esos espacios evolucionaron como espacios feministas. Algunos de los movimientos en su conjunto, porque eran organizaciones mixtas, se declararon antipatriarcales como parte de ese proceso. Organizaciones sobre todo piqueteras, barriales, territoriales. Identificamos problemas comunes, que no son solo los problemas de la agenda feminista más reconocida, o sea, eso lo asumíamos, puede ser la lucha por el derecho al aborto, contra las violencias, pero también en los barrios estaba la lucha contra la policía, los temas del saneamiento, de las inundaciones, de la corrupción, del narco, es decir, un montón de temas que por ahí a otras colectivas feministas que están más ligadas a la academia o a procesos institucionales no le tocaban. No es un enfrentamiento a otras formas de feminismo, pero tenemos unas temáticas y unas dinámicas que nos exigen organizarnos con formas propias que atiendan a todas las luchas del pueblo. En realidad nosotras nos organizamos primero como feministas populares y nos encontramos con las feministas comunitarias, que tenían ya sus propias organizaciones y sus propias lógicas. La herramienta del feminismo como una organización colectiva, masiva, y con esta oportunidad de salir a las calles como ahora, en la movilización colectiva es fundamental. El movimiento feminista es quizás una de las fuerzas más esperanzadoras en este momento de la historia. El Ni Una Menos y la Marea Verde en Argentina han inspirado mujeres de toda Latinoamérica. Pero vivimos en una región muy diversa y las luchas de las mujeres operan desde contextos distintos y con sus propias dinámicas. Por eso las luchas contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad

y con esto pues se acaba de entregar más del 30% del territorio de Honduras. Relatos de mujeres hacedoras de ollas de América. Abby Ayala. Durasni ñañasni, ñoka sutikuni sachasawila. Ñoka koyas kola suyumanta pacha, rimari muikichis tukui sonkoan. Kai pachamanka, mikuimanka, hampimanka nistamanta. Ñokanchis kaipi mikunanchis tiyan pachamama joaskanchista. Huacaychaspa, añanchaspa, sumajta, kayachaininta, chakinta, jatinanchis tiyan, makinmanta japikunanchis tiyan, unanchaskanta kay hatun pachamamanchis niskaj mikuyninta. Ama konkanacho, kallallarichina, turasnei ñañasnei, kankunapaj sakatuyichis kayachayta. Queridos hermanas, queridos hermanos, mi nombre es Achazahuila, soy quechua, soy del Collasuyo. Vengo a compartirlos mis saberes ancestrales, los mensajes de nuestra madre naturaleza, de la Pachamama, que con su generosidad nos brinda todos los alimentos que a nosotros nos evolucionan como seres de luz, como seres espirituales, nos da con todo lo que tiene su fuerza, su calpa, el prama, la energía. Ollitas donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares, alas de la libertad. El nacimiento, la olla, desde la otra mirada interna de la mujer, en mi caso, la olla es el vientre donde yo fui acunada, ¿no? Como que me recuerda eso. Cuando la olla tiene esto, esa prominencia del estómago. Pero la olla también, donde encuentro ahí el calidez y donde encuentro alimentarme, mi medicina, ¿no? Que para nosotros, desde la mirada de las comunidades o desde la mirada de los pueblos originarios, en nuestro caso, la olla es la olla, como decir, en un momento, mi mamá decía, ella es tanto mi pecho, mi teta, con la olla de barro, es una sola cosa. Porque esto es una, la teta es la olla, ¿no? Las dos se relacionan. La olla de un bebé pasa a ser, cuando tú te salen los dientes, pasa a ser, la teta pasa a ser esta olla. Para nosotros, para mí, la olla es donde me abraza, donde yo puedo estar en este momento investigando, conectándome con mi alimento, con mis raíces, de cocinar en la olla con el fuego. Me traslada, me evoluciona. Me traslada a espacios, lugares, cada día, cada año que voy teniendo años. Voy recorriendo esa mujer, la mujer que bien marcado culturalmente, los roles son muy marcadas. Cuando uno nace, por ejemplo, cuando una nena nace, llega al mundo, fíjate que directamente nosotros, la mamá, por ejemplo, para mi hermanito, recurren a la olla. No te digo que hay que romper una olla, pero nosotros tenemos en la vida muchas ollas rotitas. Entonces, el primer contacto con el ombligo, ¿cómo se dice? El cordón umbilical. Acá no sé con qué cortan, pero sí con tijera. Nos cortamos con barro. Indirectamente, sin explicarte, te están diciendo, ¿no? Tu conexión es el barro también. Tu corte del viaje que vienes a la tierra, es la tierra que te separa también. Y el barro, la olla. Y de ahí, por supuesto, la olla ya entra para la mujer. Es donde se sienta como la chacana que nosotros llamamos, es la cadera, donde sostiene tu cuerpo. Para poder cocinar, para sostener una olla, para relacionarte con la olla, las nenas, las chicas, somos entrenadas. Donde tú tienes que sostenerte en tu cadera y sostener la comida y la olla, el rol de la mujer. O sea, el rol de la mujer es dar vida, dar energía a la comida. El hombre no puede hacer eso. El hombre puede darte una comida para saciarte y para ¿cómo para hartarte, para volumen, pero no te está dando la energía de espíritu, porque nosotros damos la energía porque somos dadoras de vida. Nosotros nos dicen que es tan importante tu mano, tu energía en la olla, en la comida. Entonces, nosotros crecemos al lado del fuego y al lado de la olla. Y crecemos que una mujer, la olla, ¿qué hace? Un círculo. Ella es circular, no es cuadrada. Entonces, la olla, cuando la mamá está con la olla, todos, hasta el perrito, toditos, hacemos un círculo a la olla, a la mamá. En ese círculo se arma una familia saludable, fuerte, desde la olla, desde la mujer. En ese círculo se cuenta, en ese círculo se arma una familia de una familia, un barrio, una comunidad. Desde ese lugar se arma un país, una cultura, y se arma todo lo que somos ahora, a partir de ahí. Ahora, la hora de mi viaje astral a otros planos, la olla me lo llevo. Por eso hay muchas han encontrado ollas. O sea, a mí me ponen para mi viaje mis ollas que correspondan. Pero generalmente nosotros, estos últimos tiempos, años, hemos modificado por las religiones. Entonces, lo que hicimos para ser más práctico, porque no nos dejan más hacer cosas, toda la olla se tiene que romper al fuego. Entonces, todas las ollitas que correspondían a mí, me lo llevo de esa manera con el fuego. Pero también el barro. Antiguamente, hoy ya no se hace eso, ya no lo hacemos, se enterraba en vasijas cocidas, en las ollas que hacían para eso. Pero hoy nosotros directamente nos enterramos en barro crudo, tierra fría, ¿no? Uh-huh. O sea que igual la mujer cuando muere se lo lleva a las ollas de una manera que la comunidad después de 7 días... reúne todas las pertenencias de la cocina y lo rompen que haga su viaje, que yo tengo que irme con mis ollas, ¿no? ¡Jalala! Thank you. ollas de ahora son diferentes. ¿Por qué este tamaño? ¿Por qué tiene cónico al arrajo? Es para... ¿con qué tipo de fuego cocinamos? La base tiene que ser como cónica porque lo abraza el fuego, ¿no? Para que lo pueda envolver el calor. También se parece mucho, yo siempre digo que la mujer andina, las mujeres andinas venimos de una cultura pragmática, de una cultura, la mayoría que somos de los Andes. Necesitamos, para trastornar las caderas, tenemos caderas y tenemos como el estómago, la barriga. Las ollas siempre son contenedoras, como nosotros somos contenedores. Pero de la cocina tradicional de nosotras son estas ollas, ¿no? A partir de ahí, las ollas van a ir en un lugar que es como tener aquí, que le llamamos el juego de vajillas, ¿no? Nosotros las vajillas que tenemos a partir, no sé, de medio litro hasta 50, hasta 80 litros. O sea, tenemos una casa entera de diferentes tamaños. Las piezas, o sea, no tenemos tres, dos, tenemos muchísimas, cada cosa para qué es. Entonces las abuelas, las mamás, siempre nos marcaron cada recipiente, cada olla, para qué es, ya es conocido. Y nosotros, a veces las chicas de pícara o de que son, que a esta altura ahora, visto que somos muy media rebelditas, ponemos algo que no es, entonces ellas nos dicen, no, esta olla no es de ahí. Bueno, las ollas serían, en mi cocina, hacen ese, bueno, les presenté una olla como... ¿cómo nos relacionamos? Y las ollitas existen. Las ollas de medicina interna y externa. Ellas sí que son celosamente guardadas, celosamente protegidas, las ollas de medicina. La mayor parte, eso no a las, hijas o a las chicas, chicos, no nos dejan tocar. Y más que todo, el hombre no puede tocar. En las comunidades el hombre no toca las ollas. Pero eso también es porque había trabajos tan importantes que requería de mucho esfuerzo físico, entonces tenían que estar muy dedicados a eso, ¿no? Tenemos variedades de piezas de ollas de diferentes formas. No, acá tenemos un wichi, esto es una olla de comida, una olla de sopa, ¿no? Y esto, así de esta manera, así como no es tan panzona, es las ollas de donde son de aguas calientes o de motes, donde hervimos granos, ¿no? Entonces, siempre... ¿ves? Esto ven ustedes cómo los tenemos nosotros, siempre lo tenemos en algo. Si no es tener una zapa, que le llamamos, que son canastas, lo tenemos sobre aros de molle, aros de sauce, aros de hierbas, que lo hacemos como camitas. Entonces las ollitas tienen que estar abrigadas, sentaditas. Y les hablé de ellas, les presenté. Esa es mi manera de relacionarme. Que cada producto o cada pieza que esté conmigo, que son como personas, que yo debo relacionarme, mi sentimiento, mi corazón, desde la parte razonicinio también culturalmente. Las ollas se les bautiza, a mí no me sale otra palabra, le llamo bautizar, se puede decir otra cosa, viene de las iglesias, ¿no? Pero como estrenar, pues se puede decir, como nosotros llamamos Ari, en la palabra en quechua, en runasimi, Ari es como parir, Ari es estrenar, harina. Harina chismancata es una, para nosotros cuando estrenamos o cuando a la olla nos acerca, nos llega para la mano, directamente nosotros relacionamos mi vida, que, a ver, hagamos de cuenta que nosotros desde que somos mamás, somos esposas, somos nietas, somos todo un hijo, ¿no? Entonces, cuando mi mamá me dice, vamos a abrir la olla. En la olla, para mí, depende que para qué quiero esa olla. Entonces, ahí lo bautizo. Tú, como diciendo, tú, si, tú vienes a esta casa para esto. Tu misión es esta. Entonces, se le habla con el fuego. Se le comunica al abuelo fuego. Porque la relación directa de la olla es fuego. A partir de ahí yo hago la comunión, yo hago este círculo de sentimiento, de comunión, de la palabra, de la práctica, del hacer y del trato. Y ahí viene, ¿no? Como que viene un efecto dominó, es chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Pero lo primero es presentarle al fuego. Generalmente las ollas para la cocina, para harina, siempre se lo ingresa al horno de barro, darle el otro toque en tu casa, el horno de barro, ¿no? A partir de ahí que nosotros lo hacemos dormir adentro del horno toda la noche. Al día siguiente sacamos la olla, lo retiramos del horno, lo presentamos al fuego donde cocino diariamente. Es ahí que yo me pongo en apuros, empiezo a hablarle, ¿para qué es eso? A ver, si es para la comida, le digo al abuelo fuego, le hablo, esto es para que nosotros los tres, que seamos como un cómplice, no sé la palabra, como cómplice, como que nos hagamos un aimi, un favor los tres, ¿no? Fuego, la olla y yo. Entonces a la olla le digo, empiezo a tocarle, a darle lapos, ¿no? A la orejita le agarro y le veo y le hago, le digo, tú vas a ser mi amiga, tú vas a ser mi mamá, mi abuela, tú vas a ser ligerita, no me hagas atrasar con la comida, no me hagas retar con mi marido, no me hagas dar hambre a mis hijos, le digo. Que tú seas la pachamanca, que tú seas la olla de la medicina, que tú puedas llenarnos a toda la familia, aunque un grano de maíz que esté ahí, pero tú multiplica. O sea, a la olla le recomendamos que sea generosa, que sea dulce, que sea ligerita de hacer las cosas, porque en el tiempo de espacio que nosotros vivimos, en las comunidades, es el del hacer, es desde el día, del sol a sol. Sale el sol, cuando entra el sol ya para nosotros termina el trabajo. Entonces la comida tiene que estar en horarios. Entonces la olla tiene que ser ligerita, rápida, contundente, generosa, abundante, medicina, abuela, todo, ¿no? Tiene su energía, cada quien estamos destinados para que son familias, generaciones. El de las ollas es más generaciones y no se ponen a hacer cualquier, yo tengo ganas de hacer mi olla. No nos pasaba eso, ¿no? Que el de la olla era tal persona y de tal comunidad. Me parece que también, no sé si era, puede ser que sea el respeto, que de esa manera das un ¿cómo se llama? Un margen o como si un plus de distinción si es una generación tras generación. Yo nunca hice ninguna olla. Sí jugaba con arenitas, con a lo que habré jugado, jugaba haciendo ollitas, cocinando, no sabes lo que es. Y nosotros, las mamás, los papás, el regalo que tenemos a las mujeres son ollitas chiquititas. Nos traen de regalo ollitas de diferentes tamaños. Entonces ya empezamos a jugar, divertida, ya no es obligado. Vos vas a cocinar, no. Ya de por sí te llama. Cuando no te gusta cocinar, tus ollitas está por ahí, no lo usas. Pero cuando a mí, desde pequeñita, a mí me gustó siempre mi hacer trueques, mi papá me trae ollitas chiquititas. Entonces también el papá y la mamá lo que te hacen es ese espíritu en esta niña de 4 o de 5 años, te sacan que no es una niña. Ahí adentro hay una mujer, una anciana, una mujer medicina, una mujer, una familia. La mujer es la mujer sagrada, una familia que va a ser. No le habla a la chiquita, toma. Le habla al otro ojo, al otro. La mamá es cómplice, entran en ese juego. Entonces lo que hace, ¡uy, mírele! La mamá Olga, ¡uy, va a cocinar, nos va a dar a todo el ay! Entonces mi mamá iba a la cocina, ¡ay, a ver! Dice, ¡puta, lo que nos vamos a hartar hasta que nos olvidemos de nuestras mamás también seguramente! Entonces hace de su comida olla grande, me lo pone a mi ollita chiquitita. Entonces, siempre lo primero es a la abuela o al abuelo. Mira tu nieta, mira esta mujer grande, cómo crece, mira que ya te da de comer. O sea, una cosa tan chiquita, lo tienen que honrar con mucho entusiasmo. Entonces, por ahí le estoy dando en el aire una agua, no sé, un palo, no sé, depende que me dieron. Entonces yo le estoy a cada uno, a toda la gente, le estoy, vamos así. Pero ahí ya me lo han dicho, que sos una mujer servicial a la vida, ¿no? Depende adecuado en ese momento. Ahora aquí, a ver, otra cosa me tendría que decir si nazco de nuevo, ya no sé, con eso ya no creo. Pero en ese momento es así. Entonces a la niña, o a los niños con otras cosas, a las niñas con eso. Nosotros estamos, como parecíamos que somos ya grandes, somos importantes, sirviendo, dando, no sé, en una hojita, en una cosita, crecemos con eso. O sea, somos muy importantes en la cocina nosotras, las niñas. Nos dicen que sos una mujer sagrada, que sos muy importante, sos, blíndate. Bueno, era una manera también, ahora se puede decir, quizás era una estrategia, pero para ese momento era muy necesario. Ahora quizás no, porque hay un delivery, hay un hombre que te cocina. ¿Qué niña no va a querer ser bonita, amada, querida? Para mí cocinar, es, ay, bueno, el amor, estar, tener ese vínculo, que vos podés pasar, traspasar otros niveles, la imaginación libre que puedes tener. O sea, puedes salir de lo que es tu miseria más allá. Vos tenés un montón de cosas para jugar ahí. Querés lo más bajito, lo más alto, lo que querés. Si estás vos, no sé, estás medio así, bueno, che, voy a cocinar. Al cocinar puedo conquistar un pan mío. Al cocinar yo pienso en mi hijo, de querer, si tengo ganas de dar algo, ¿qué le voy a dar? Cocino, le doy comida. Si veo a un viejito desnutrido y soy una dadora, me siento que esto es mi misión, puedo servirlo, ¿no? Al cocinar, ¿qué hago? Cuando tomo una planta de algún arroyo, de alguna huerta, cuando llega a mi casa, yo puedo tener en mis manos, puedo empezar a sentir cosas espirituales, puedo empezar a relacionarme con mi casa y elevarme al Hanaspacha y acordarme de los muertos, ofrecer la comida mediante... estar conectada con el alimento, cocinando, te pasan muchas cosas. Eso es, depende de que cada uno despierte, o es como un músculo, es como todo, puede ser un poco de costumbre también. Si mi caja fuera queso, palabra la comería. Si me como mi cajita, ¿dónde se irá la alegría? ¿Quién les calló? ¿Qué pasó? Y las ollas, justamente hace rato, supongo se han callado desde que nosotros hemos salido de nuestra cocina, de nuestras comunidades. O sea, ni bien ni mal. Es el transcurrir que nos toca hacer, pero está bien, en el camino que si es así que estamos transcurriendo, está bien que nos preguntemos. ¿Cómo estamos ahora sin esa olla, sin ese fuego, sin esa medicina? Ustedes, niñas, que traen otras informaciones que yo, estamos para esto, para despertar aquella olla que se cayó, aquella olla que rompieron. A las ollas lo rompieron, lo abandonaron, se fue olvidado. Hasta sus propias hijas se han olvidado. Nosotras, cuando nosotros venimos a este sistema, hemos venido a servir al sistema. Porque, bueno, sería mucho ver, ¿no? Porque aquí te dicen qué tienes que comer, en qué tienes que cocinar, cómo tienes que cocinar. Y nosotros por años, ya que hemos legado por una necesidad, no sé por qué hemos hecho eso, somos parte de ese callar. Pero para eso hubo, no es ni el hombre ni la mujer. Es la vida, el sistema, que nos hemos venido y hemos dejado todas las ollas, nos hemos olvidado, pero ahora el resurgimiento, el despertar de las ollas viene con ustedes. Y nosotros tenemos para poder dejártelo, que ustedes llegarán un poco más, qué es lo que va a pasar. Si puede tener, hagamos de cuenta que está, la olla tiene una vida que se dejó y que estaba en agonía, o que estaba en una terapia intensiva, o estaba enferma. A ver si le podemos dar un poco más de vida. Tengo esa esperanza, de esta manera que ustedes se reúnen, que hacen el bardo, que transmiten, que a Sacha-Sahuila le buscan, que le preguntan. Y Sacha-Sahuila seguramente es una olla. Es como le decís, lo levantás, ella cuidando sus cosas de medicina. Ustedes al decir, es como desempolvar y sacan a la luz, le dan vida. Yo traigo ese espíritu que hago caminar. Entonces, si ustedes no, a Sachas, hay muchas Sachas, muchas mujeres, si ustedes no hacen esto, se queda en cuatro paredes. Y ustedes tienen el otro sistema que yo no lo tengo. Ustedes tienen otra manera de aprendizaje, tienen otras prácticas, pero ustedes vienen mejoradas hasta ahora, ¿no? Yo un poco me quedo ya aquí, pero ustedes, yo te alcanzo la olla y vos seguís caminando, y yo me quedo aquí. Pero yo ya te lo di, ya te sembré la semilla. Me parece que se trata de eso, ese es el despertar. Ustedes son los despertar, jóvenes, mujeres, que tienen que entender el espíritu de la medicina, de la olla, de la energía, de la mano, la manera de relacionarse. Entonces, cada uno de ustedes, yo caí mamay, pachamamay, canta ñoca mañacuiki, caí ñañas ni maquincupi, jaitawan, la mitawan cachan cuchuruan, mancata ruampanco, y mata ruastincupis, can, unanman, umampi, unanchachi, maquin manchaya, maquin tapis, caipaman japichi, jampita ruanancupa. Chaimanka kachun paikunapajta, ujuyuayman hapichinankupa. Hanajpacha nistama, hawarinankupa, yuayninkupi. Sonkonkutapis, chay oñinikiwan sumakta aparichi. Tulunkaman chayanankaman, nyustunkaman, nyustunkaman chayanankaman. Umampiraj, sonkompiraj, makimpiraj, hapichik pachamamay, kainyanyas ni kashanku kacha, imillas sipaskuna warmikuna kashan. Anchata, pachichay, haidi kachun, hallaya kachun, alguien hanipi kachun. Bueno, yo les recomendé que al vasito que tienen en las manos, que a ustedes les ayude a abrirse a cada uno lo que necesita. Que les direccione, que les despierte, para que seamos una familia, para que nosotros empecemos todos, entre todos entrelazados, empecemos a despertar, que nadie se quede, que nadie se adelante, que estemos todos unidos en un círculo que podemos, a partir de esta, el abrazo de esta olla, que podamos seguir floreciendo como mujeres, como niñas. Somos la niña de sus ojos, de nuestro gran universo, de la Pacha. A cada uno de nosotros nos fortalezca en la palabra, que nos fortalezca la mano que va a agarrar este barro. Esa partícula que tiene memoria infinita, el barro. Que eso, ¿no? Pidan de corazón, que conversen. Y que después llegará lo que hay que llegar, lo que hay que sentir. Y eso, bien aceptado, siempre va a ser muy bonito, muy floreciente. Escuchamos a Sacha Sahuila, mujer medicina y cocinera andina. Su relato fue extraído de una conversación que brindó a un grupo de mujeres en un taller de ollas. Si querés conocer más de su trabajo, entra a @sachasahuila en Instagram o a Sacha Sahuila Cocina Andina en Facebook. Música original, La Ollera, de Julia Elena Dávalos, interpretada por María y Cosecha. E Instrumentos de Barro, Tierra que Canta, de Anaí Rayén Mariluán y Julieta Medina. Música invitada, Micaela Chauque y Matías Bardé. Edición, Ailín Peña. Idea y producción, Florencia Borowski y Julieta Medina. La olla rebelde. Sigo abriendo ollas, huecos de barro cocido que transformará alimentos y que anteriormente este mismo barro se transformó en cerámica con el mismo fuego que las abraza. Estos espacios conteniendo el vacío, contorneados de arcilla fina, cuentan de tiempos remotos donde los cántaros, los birques y las ollas eran parte del cotidiano. Así también los alimentos que humeaban dentro eran otros. Las formas de cultivarlos, las cosechas, las siembras, la mano presente a cada momento. La cerámica es testimonio de los pueblos. Para nuestros pueblos, el tiempo es circular. El tiempo siempre viene y va, es constante, así como el círculo que no tiene punto de partida ni meta. No hay principio ni fin, todo es energía en movimiento. Por eso, nuestras abuelas y abuelos nos dicen que hay que caminar mirando al pasado, porque el pasado está delante, lo puedes ver, y el futuro está detrás. Cuando hablamos de descolonizar la temporalidad, estamos denunciando que existe una temporalidad colonial, una concepción única y lineal del tiempo, que se impone como un hecho colonizador recurrente, que nos arrebata la memoria y nos fija en el futuro. Esta mirada lineal del tiempo incorpora en sí la idea de evolución y del progreso, de pasar de peor a mejor, de incivilizades a civilizades, del subdesarrollo a desarrollados. Una carrera por la evolución, o más bien, por la dominación. Esta misma concepción lineal se refleja en la historia de la humanidad, donde no caben los pueblos indígenas. Linealidad que tiene un paradigma, la modernidad, y se plantea lo premoderno como primitivo o arcaico, y lo moderno como superador. Esta concepción del tiempo es asumida como una lógica mítica e incivilizada, ligada a la naturaleza de los pueblos primitivos, que después es superada con la razón, la ilustración y el reloj. Para nuestros pueblos, el tiempo es circular. El tiempo siempre viene y va, es constante, así como el círculo que no tiene punto de partida ni meta. No hay principio ni fin, todo es energía en movimiento. La luna brilla. pienso en aquellos pueblos, los de antes y los de ahora, y sus alfareros y alfareras. ¿Quiénes están detrás de cada pieza? Que aún sostienen estas tradiciones en el presente, que existen y mantienen la cultura viva. Somos el árbol que está creciendo, somos la lluvia que cae. Hablamos de mirar con ojos que miran también en otro tiempo, que recuperan el tiempo de nuestras abuelas y sus luchas en comunidad. Un tiempo que no se ha ido, que circula. Chasquis viajeros de las estrellas, guaira que llega y trae. Somos el tiempo de este momento. ¿Quiénes están detrás de cada pieza? Que aún sostienen estas tradiciones en el presente, que existen y mantienen la cultura viva, a pesar de cada vez tener más obstáculos y sobre todo de ser invisibilizadas, de considerar a la cerámica como una artesanía y no un arte, y separar la belleza de la utilidad. Por todo esto, también sigo abriendo ollas. Ollas y preguntas. ¿Quién está detrás? ¿Para qué sigo abriendo ollas? Soy ceramista y como transmisora de este oficio tan antiguo, tengo el compromiso de indagar en la cerámica de mi territorio. Llevar al cotidiano lenguajes antiguos. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Mi territorio es mi cuerpo, es mi identidad, mi memoria. Y para que no muera, sigo abriendo ollas. Creemos que hay que descolonizar la temporalidad. Hablamos de mirar con ojos que miran también en otro tiempo. Un tiempo que no se ha ido, que circula. Para construir nuestro tiempo de esperanza, de vivir bien en comunidad. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Se tocan sin mirarse como dos esferas que giran encerradas en su universo, planetas que caminan soplando el viento. En cada ciudad hay gente que se ignora, no saben su olor, su fauna o flora. Toman el mismo sol, el mismo micro, pero nunca se hablan. Somos caminantes de la tierra que escriben en los ojos sus mareas, y como suelen inundarse de deseos, lloran sin estar tristes ni estar muertos. La gente les escribe epitafio de gloria, les lleva ramos, amor, amor, amor, magnolias. Y ellos no saben que es ese mismo océano que les moja la cara. Calma.

sale a cazar en serio. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva lo intenta vestir de tul. No cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, oh, sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán. Y encoge hombros a la. Hacíamos de lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos, uno iba viendo y bueno, ya te ponían que a preparar las palmas. misma que hace, viste, que tenemos que preparar el lazo y le llamamos nosotros, esto le llamamos relleno y esto le llamamos lazo, que la asamos. Y hay que cortar la palma, vos la ves la palma, sí. Hay montones. Dice, tenés un montón de materiales, ¿verdad? Hay un montón de materiales. Pero de la cantidad de materiales que hay, como uno dice, vos ves, hay un... Voy a ver 100 plantas. De las 100 plantas puedes sacar 20 que sirvan. Porque al estar verde, uno ya sabe lo que es dura y lo que es blanda, que uno puede trabajar. Porque con la dura no puedes trabajar. Te hace pedazo de dedo, una cosa que no la puedes llevar. No te queda un trabajo bien hecho, no te queda bien afirmado con la palma dura porque no ajustas bien. Pero acá todos los que vivimos aquí tejemos, sabemos tejer. Sí, hay muchos, incluso hay mucha gente que se ha ido a trabajar a otro lado y son artesanos también, para mí. Y están tejiendo en la falda, en charbonier, en varias partes. Sigue la tradición, o sea. Pero hay muchos que se fueron porque aquí generalmente no hay buena venta. Entonces se fueron a trabajar a otro lado, pero son artesanos mismos. Y la palma hay que cortarla verde y dejarla colgar un tiempo bajo la sombra o como es. Tiene su proceso en secarse. Tampoco se puede trabajar verde porque muchos les gusta, muchos no. O sea, porque en realidad el trabajo tiene que ser en seca la palma, no en verde. Porque se afloja todo. Pero a muchos les gusta, bueno. No, yo tejo cosas chicas. Artesanía en fino, o sea, todo lo que es individual. Ya sea panerita, costurero, postapava, postafuente. Sí, hemos salido a puestos así con una asociación que tenemos, una asociación de artesanos. Hemos ido a ferias así en medio de Córdoba, hemos ido a San Marcos. Sí, aquí son todos campos privados, pero la gente no, como sabe que nosotros le trabajamos la palma, no hay problemas con todo. Muy raro aquel que diga, no quiero que corte. Y bueno, mucha gente, como le digo a ellos, se fue a vivir a otro lado porque con esto no se puede vivir. Esto es escasamente como para comer, como para comer. Y bueno, antes se hacía un trueque, bueno, tejíamos una artesanía para comprar la mercadería. Y siempre hay algo. En alguna casa es muy raro que no tengan una artesanía. Sí, en esta época, o sea, yo traía palma de ayer de charbonier y me cuesta un montón secarla. Porque no se seca, ¿no? Pero sí, aquí generalmente todo el mundo trabaja muy bien. Caso es medio delicado la palma porque como yo tejo cosas finas, es una palma especial para esto. No toda la palma es apta para trabajar. Te la veas así, así tienen mucha palma, no. Cada artesano teje con su palma adecuada, entonces no es fácil. Y hoy por hoy a mí me cuesta mucho conseguir mi palma. Porque está escasa, ya hay mucha gente que la cortó, hay muchos tejedores y se acaba la palma, ¿sí? Hay muchos que no, o sea, mi prima ella corta para vender. Y ella teje, pero una cosa más finita que esto. Y bueno, hay mucha gente que no quiere que entre a los campos para sacar la palma para vender. Si ella la trabajara, sí. Pero hay muchos que vienen y la compran. A ella se la compran la palma. Pero los campos son ajenos. Cuando se queman los campos, la palma demora mucho tiempo porque no sirve para trabajar. Yo voy, hacho al campo y traigo y vendo. Por ejemplo, vos ves acá que hay mucha palma, pero no sirve. Porque a lo mejor es muy dura, es falsa, entonces tenés que elegir la palma. El tejido más rústico usas una palma, el tejido fino tenés que tener la hojita fina. Todo tiene su procedimiento. Entonces vos ya se la entregas lista, entonces ellos lo único que tienen que hacer es volver a colgar una soga, secarla, rayarla, porque tampoco no es fácil el artesano, tenés que cortar la palma. Tenés que acallarla, encima no te queda muy cerca la palma. El que no tenga un vehículo, un caballo, un burro como yo, tenés que acallarle al hombro. De 100 hojas, ponerle que vos cortes 500, si soy sola tengo que hacer 5 viajes para acallarle la palma. Esa por ejemplo son 500 hojas, tenés 2 días de trabajo, porque tenés que hachar con un machete, ¿no? El gancho, yo por ejemplo ya no sirvo para el gancho, digamos, tenés que hacerlo con fuerza. No, por ejemplo, a veces viene alguien y me dice, Gladys, para el fin de semana tenés mis 500 hojas, y yo se las tengo. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde.